presente. Muy importante para la familia. Le queremos dar la bienvenida al departamento y la familia le agradece el apoyo, ¿no? Difíciles momentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros todo lo hacemos a través del amor. Hemos parido, hemos gestado, hemos parido, hemos educado a través del amor. Y lo que recibieron nuestros hijos fueron odio hacia la vida de ellos. Con un arma, con un golpe. Esto ha hecho la Fuerza de Seguridad del Estado, que nos debe la vida de nuestros hijos. Y el estar hoy acá es acompañar a la familia de Kevin, a esta mamá que es una leona junto con su yaya, con su abuela, ¿no? La abuela de Kevin. Y tantas mujeres, ¿no? Acompañando esta lucha. También a la par de otros hombres que están comprometidos en acompañar para que esta justicia sea realmente justicia para Kevin y para que no pasen más casos donde se lleven la vida de nuestros pibes estas fuerzas que no queremos. Miriam, han pasado 25 años del icónico caso de Sebastián Bordón. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual desde aquel entonces? Bueno, ustedes saben que San Rafael no tenía la figura del creyente. Cuando pasa lo de Sebastián, se descabeza la cúpula policial, las altas mandas de la policía y hasta cambia un ministro de gobierno, digo, ante la desaparición de nuestro hijo. Lo que nosotros hicimos fue luchar hasta encontrarlo, ¿no? Porque si no hubiera sido un desaparecido más, como Garrido de Baigorria, Guardati, en esta provincia. Y salimos a buscarlo con los medios que teníamos y aprendimos de otras que buscan a sus hijos y que rondan cada jueves, como son las madres de la plaza, pidiendo por memoria, verdad y justicia. Nosotros tuvimos el acompañamiento de nuestro barrio, que conoció a nuestro hijo, que nos conocía y que salió a buscarlo a la par nuestra, y llega al pueblo del Nihuil, golpea puerta por puerta, y es la misma gente del Nihuil que dice busquen abajo, porque la gente, la policía cuando se le va la mano tira a los pibes ahí, y con un vaquiano del lugar, lo encontramos el 12 de octubre del 97, que era el día que iba a cumplir sus 19 años. ¿Y qué cambió? Y bueno, hubo algunas reformas, pero hubo avances y retrocesos. Nosotros creemos que esta fuerza de seguridad sí nos sirve, que tiene que estar educada en derechos humanos, que tiene que haber una capacitación hasta universitaria. Con 2 o 3 meses salen a la calle con un arma. O se levantan con el arma en la mano a hacer un pedido de aumento de sueldo y desestabilizan una provincia como fue la de Buenos Aires cuando la policía se levantó a pedir aumento de sueldo. Digo, un maestro, su arma es el delantal, es la tiza, cuando pide un aumento de sueldo, y las armas que llevan los policías que terminan después matando en femicidio a sus compañeras, a sus esposas, es el arma que se la da el Estado. ¿Y eso quién lo controla? 24 por 24 horas, los policías con el arma reglamentaria, fuera de sus horas, que termina siendo una balacera, un fusilamiento como pasó acá con Kevin. Y el caso, digo, que lo tenemos acá en Malargüe. Digo, esto también hay que cambiarlo. Tiene que haber una ley integral, nacional, provincial, municipal, contra la violencia institucional, que sea integral porque tienen que ser atendidas las víctimas. ¿Cómo quedan las madres, los padres, los familiares de las víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado? Que tienen que ser atendidas psicológicamente y psiquiátricamente y socialmente en las necesidades que tiene cada una de las familias. Digo, estas son pequeñas, grandes cosas que hay que cambiar. Y esto se hace con una decisión política. Hay que ver quién va a tener la decisión política para que estas cosas se hagan. Y las exigimos, porque aprendimos a leer diario, aprendimos a leer la política, a definirnos qué cosas queremos para esta patria. Y así salimos a luchar. Y organizarnos con otras madres, y acompañando, y nos abren las puertas de su casa para compartir tanto dolor y transformarlo en lucha. Claro, porque la vemos justamente con la fotografía de su hijo en el pecho, el nombre de Sebastián Bordón y la fuerza que él le da para seguir luchando que este tipo de casos no ocurran nunca más. Esta lucha hasta nos dejas, hasta dejamos la salud, digo, ¿no? Pero yo creo que tenés la posibilidad, cuando te matan un hijo, tenés la posibilidad de dedicarte al alcoholismo, de dedicarte a la drogadicción, puedes dedicarte a la religiosidad, puedes dedicarte a tener otros hijos, o seguir con la maternidad, o puedes dedicarte a la lucha. Nosotros elegimos el camino de la lucha. Gracias, felicitaciones. Esa fuerza se percibe, ¿no? La fuerza de ella hoy aquí en Malargüe para seguir luchando, Débora. Sí, sí, es muy lindo tenerlas acá, un apoyo muy grande. Es lindo en el sentido de que te da más valor, me da más valor para seguir adelante y que se haga justicia por mi hijo y que bueno, que salga todo bien ahora más adelante con el juicio de mi hijo, que yo sé con la palabra de Dios va a ser todo bien, va a salir todo bien y agradecerle a las dos a toda la gente que vino, a los medios que siempre están y agradecerle a todos por el acompañamiento porque a mí me hace más fuerte para seguir adelante hasta que, bueno, hasta que se haga justicia como tiene que ser por mi hijo. Es lo que más quiero. ¿El trabajo codo a codo con la abogada? Hermoso, siempre lo digo. Estoy muy, muy agradecida con la abogada porque es una abogada muy... Y siempre me da ese aliento, siempre me está apoyando y siempre me da fuerza para todo, para seguir. ¿Dónde encuentra la fuerza la familia de Kevin? Para seguir esperando el juicio y buscando la manera de que este juicio sea no solo por Kevin, sino por los muchos Kevin que hay en Malargüe y que están en cada esquina a diario a merced de la fuerza de seguridad. Y sí, o sea, él nos da fuerza a todos. Siempre lo digo, él me da fuerza a mí, a mi familia, a sus amigos que me siguen apoyando, siempre me apoyan. Para ellos también fue muy doloroso todo, como para mi familia también. Y bueno, y seguir para que esto no vuelva a pasar en Malargüe, que los chicos tengan una contención, que les ayuden también a que no les pase lo mismo, a que no anden en la calle, que no... O sea, puedan tener trabajo. Para tener trabajo, porque a ellos, si vamos al caso, les sirve la ayuda de todos. ¿En algún momento recibiste ayuda por parte del Estado local? ¿O los mismos chicos? No, nunca, no. Y así como yo, a ellos también les hace mucha falta. A nosotros no nos sorprende, sino nos llama poderosamente la atención y admiramos que sean mujeres. Sí. ¿Te parece coincidir en esta mirada que quienes enarbolen la lucha por sus pibes sean mujeres? Sí, y yo creo que las mujeres somos muy fuertes. Somos muy fuertes y... Y es así, porque como Miriam sabe, las mujeres somos fuertes y nuestros hijos nos dan ese valor para seguir adelante.